vos nombrabas recién a funcionarios públicos, que por ahí uno, mal que mal, los conoce. Pero lo que no se tiene muchos datos es sobre quiénes son los empresarios que se enriquecieron a partir de este de este modelo económico y que aún hoy siguen manteniendo prestigio o que siguen siendo referentes para los distintos gobiernos de turno a la hora de negociar. Y bueno, los responsables económicos, claro, ese es otro tema, porque se habla mucho del papel del Fondo Monetario, Estados Unidos y todo lo demás, pero aquí la mayor responsabilidad es de la clase dirigente argentina y de estos empresarios como Gregorio Pérez Compank, Amalia Lacroce de Fortabá, Minetti, Macri, Bulgheroni de Bridas, es decir, Escazani del Banco de Galicia, los de Alto Paraná, los de, es decir, los Acevedo y Martínez Dios de Asíndar, Swift, IBM, el First Boston, Evangelista de Astra, Mercedes-Benz, o sea, Pescarmona, Industrias Petrolíferas Mercarmona, le encajó a la Argentina una deuda en 1982 de 100 millones de dólares que jamás pagó. Entonces, este conjunto de empresarios camuflados que se cambian a través de estas especulaciones que hacen con las leyes de sociedades anónimas, a través de empresas que constituyen en Gran Caimán y en determinados paraísos financieros, son, es decir, los corresponsables, también podría decir de alguna forma, es decir, los artífices, parte de todo este gran fraude. Por supuesto, nadie se atreve a decir esto. Y cuando yo lo digo, o lo dice Salvador María Lozada, o el embajador Espeche, o alguna de las personas con las que estamos en esta tarea de investigación, es como que nos miran como diciendo, esta gente pobre están un poco locos, o no saben cómo se maneja el mundo. Claro, porque después dicen que uno viene con viejas recetas, que no dieron resultado, y ese tipo de cosas. Y por lo general estas empresas, y sus economistas, y la gente que adhiere ideológicamente a ellos, hablan del liberalismo económico, de la libertad, cuando ellos se enriquecieron a costa del Estado. Exacto. O sea, fueron los primeros estatistas. Además, mira, yo te le voy a dar un ejemplo, porque yo generalmente cuando hablo de este tema de la deuda, no hablo de cuestiones de teoría económica, porque en teoría económica, es decir, uno puede tener diversas ideas. Hablo simplemente de papeles y documentos. Entre las enormes fraudes, hay uno que es realmente patético por la forma, bueno, todos fueron hechos de la misma manera, ¿no? Pero el que es un caso testigo por la empresa que es Renault Argentina. Renault Argentina pidió un préstamo al Barclay Bank de Bruselas, que por supuesto no devolvió, y después se lo transfirió al Estado Nacional. Cuando se hizo una auditoría de la deuda, los auditores dijeron, esta deuda es una estafa, es un fraude, ¿por qué? Porque no le puede pedir Renault Argentina al Barclay Bank de Bruselas 10 millones de dólares, porque en ese mismo banco tiene depositados a plazo fijo 85. Es un autopréstamo, es algo que quieren, es decir, es un mecanismo que utilizan para defraudar al Estado. Bueno, en ese momento era asesor letrado del Banco Central el doctor Federico Polak, asesor de Alfonsín, interventor en el PAMI, o sea, persona que, bueno, ahora ha escrito un libro hablando sobre el fraude de la Gran Argentina. Y Polak dijo que era un disparate pensar que eso era un autopréstamo. Después otro préstamo de Renault con su casa matriz de Francia, los auditores dijeron que no correspondía pagarlo porque era la misma gente, o sea, la casa matriz de Francia y la misma de Buenos Aires. Y bueno, Polak también dijo que no, que eso era un disparate, era un desvarío jurídico. Cuando uno de los auditores del Banco Central allanó el Credit Suisse, la delegación del Credit Suisse en Buenos Aires, no podían creer lo que vieron. Suponían que operaciones financieras de 40 millones de dólares, de 30 millones, de 25, de 100, respondían a voluminosas carpetas con todos los informes bancarios, de solvencia, que es lo normal en una operación de esa magnitud. Ajá. O sea, si cualquiera de ustedes va a pedir un crédito a un banco por 10 mil pesos, te volvés loco. Bueno, acá, esos préstamos voluminosos estaban simplemente documentados en una hojita de papel, en un formulario, en una carpeta. Dos o tres hojas, era toda la operatoria, por supuesto, porque era la plata de ellos, que se la transferían al Estado, o sea, no es necesario investigar solvencia ni nada, era un fraude. Todos estos empresarios en este momento son responsables de la mitad de la deuda argentina, que por supuesto esto no lo dice nadie, ¿no? Alejandro, el 28 de diciembre hiciste una presentación, un recurso de amparo que, bueno, lo firmaste vos y estaba avalado también por Pino Solanas, Claudio Lozano, Pérez de la CTA, Pérez Esquivel, Nueva Cortiñas, 28 personalidades. Se pagaron 9.530 millones de dólares y supuestamente, bueno, se canceló la deuda con el FMI. Había un estado de algarabía en la Argentina. Concretamente, ¿qué pagamos en diciembre del año pasado? Otro fraude. Y es muy simple, cuando nosotros, es decir, cuando articulé la presentación, porque bueno, yo fui el encargado por todos de redactarla, el fundamento esencial del no pago al fondo estriba en varias cosas. Punto número uno, la plata que se le pagó al fondo era lo que quedaba de 12.449 millones prestado por el fondo en el año 2001. Esos 12.449 millones de dólares fueron íntegramente fugados al exterior por 520 empresas. ¿Quién determinó esto? Una comisión de fuga de capitales de la Cámara de Diputados que en el 2002 determinó a través del informe 90 bancos que un enorme conjunto de empresas, lo mismo de siempre, Telefónica, Telecom, las empresas de Macri, Pérez Compán, etcétera, etcétera, etcétera, se habían llevado toda la plata que había prestado el fondo. Fueron al Banco Central, dólares uno a uno con el peso. Pero, ¿qué ocurre? El Estado Nacional no tenía una ley, como la ley de subversión económica, para perseguir penalmente esta fuga de divisas, porque había sido derogada precisamente por pedido del fondo en el 2002. Pero, ¿qué ocurre? Que estos empresarios tan benevolentes, tan generosos y tan sufridos, habían transferido al exterior, a través de este informe, 16.000 millones de dólares, entre los cuales se contaba la plata del fondo. Pero habían declarado ganancias a la Administración Federal de Ingresos Públicos y pagado por 2.500 millones de dólares. Entonces el planteo es el siguiente: señores, ¿cómo es posible que ustedes se hayan llevado 16.000 si declararon que ganaron 2.500? Entonces lo denuncié, o sea, yo denuncié a estas empresas en un juicio que está en trámite por evasión fiscal agravada y defraudación al Estado, y además a todos los funcionarios que en conocimiento de esto no han hecho nada. Porque, claro, señor, si la comisión de la Cámara de Diputados, a través de un informe que acaba de ser publicado por Siglo XXI, está en todas las librerías, determina estas personas pagaron impuestos por ganancias declaradas de 2.500, ¿cómo es posible que llevaron 16? Además, el Fondo Monetario sabía que la plata se fugaba, porque la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo emitió un dictamen en el 2005 diciendo que tenían pleno conocimiento que la plata que prestaban se la llevaban estos singulares empresarios. Y la carta constitutiva del Fondo Monetario le prohíbe en forma expresa hacer este tipo de operaciones para fuga de capitales. Entonces tenemos la culpa concurrente del fondo, el fraude de los empresarios, la negligencia y, por no decir, la complicidad del gobierno, que no hace absolutamente nada. Entonces, no tenía el menor sentido pagarle al fondo. Mucho más cuando hay una cosa elemental. Es decir, si yo debo 10.000 pesos a pagar en 3 años, ¿por qué voy a pagarlos la semana que viene? Alejandro, ¿en qué circuito está el recurso de amparo que presentaste? Está en trámite, o sea, ahora se va a dar traslado al Poder Ejecutivo. Y por supuesto, como el pago ya se hizo, esa parte no tiene ninguna efectividad. Lo que pasa es que nosotros del amparo, además, pedimos que se decretara la inconstitucionalidad de la prórroga de la emergencia económica, que permite al Poder Ejecutivo manejar el endeudamiento a su arbitrio, permite reasignar partidas presupuestarias como se le dé la gana y, por ejemplo, agarrar y quitarle 200 millones de pesos, como ocurrió el año pasado, a planes sociales para destinarlos a subsidiar a las empresas de ferrocarriles, que son privadas. Entonces, es decir, intentamos, por otro lado, que después de todos los rechazos que vamos a tener el amparo, que por supuesto van a ser totales, o sea, porque la justicia nuestra, salvo excepciones, se maneja con pautas de sometimiento al Poder Ejecutivo, llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por lo menos instalar el problema de la deuda en un tribunal internacional para que esto tome una envergadura y un conocimiento que en este momento no se tiene. Hay un caso que es denominado el caso de la deuda odiosa de Costa Rica, que, bueno, quería que nos cuentes sobre este tema, porque en algún punto va a ser el ejemplo de lo que significa la deuda argentina, ¿no? Claro, yo escribí un libro que se acaba de publicar hace unos meses, que se llama La Deuda Odiosa, donde desarrollo un poco todo lo que es la doctrina de la deuda odiosa. La deuda odiosa, es decir, la doctrina de la deuda odiosa fue planteada por primera vez por los Estados Unidos en el año 1898, cuando se firmó el Tratado de París, que dio lugar a la independencia de Cuba. Cuando Cuba se independiza de España y Estados Unidos asume el protectorado de la isla, España le reclama a Cuba y Estados Unidos el pago de la deuda externa cubana. ¿Qué era la deuda externa cubana? Era una suma de delitos y de fraudes notables, porque los pobres cubanos tenían que pagar las pensiones de los herederos de Cristóbal Colón, la administración colonial española en Filipinas, Puerto Rico, Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los diplomáticos norteamericanos, asesorados por notables juristas, plantearon por primera vez una concepción doctrinal que ya venía elaborando hace muchos años, y es que una deuda contraída por un régimen que no ha sido utilizada en beneficio del pueblo es una deuda odiosa, o sea, una deuda ilegítima y debe ser repudiada. Esto tuvo una aplicación práctica precisamente en el caso de Costa Rica. Costa Rica fue demandada por el Royal Bank of Canada por una deuda contraída por un dictador costarricense, Federico Tinoco. En ese momento se llegó a una especie de acuerdo para que hubiera un árbitro que dirimiera la cuestión, y se eligió nada menos que a William Taft. William Taft había sido presidente de los Estados Unidos y era presidente de la Corte Suprema de su país. Determinó que esa deuda había sido utilizada por el dictador Tinoco para su beneficio personal y el sostenimiento de su régimen. En consecuencia, era una deuda que no debía pagarse. Estamos hablando con Alejandro Olmos, que bueno, es un continuador de la investigación de su padre acerca de el origen ilegítimo, bueno, y la ilegitimidad de la deuda externa. Para cerrar con esta charla, que te agradecemos profundamente haber mantenido con nosotros, quería preguntarte esto, ¿no? Porque se acerca el 24 de marzo y hay así como un clima de conmemoración por el inicio de la dictadura hace 30 años. ¿No sería una buena manera de honrar la memoria de los desaparecidos, discutir seriamente este tema de la deuda externa? Bueno, mira, yo en principio estoy de acuerdo con mi amiga Nora Cortiñas cuando dice que el 24 no hay nada que festejar, como que hace el gobierno con feriados y todo ese tipo de cosas. O sea, es un día de luto, una jornada donde había que reflexionar sobre la tragedia que significó la interrupción del proceso constitucional, más allá del desastre de lo que podía hacer el gobierno de Isabel Martínez de Perón, ¿no? Pero precisamente nosotros el 21 de, es decir, la semana que viene, junto con Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Mario Cafiero y un grupo de personas, vamos a presentar a la Cámara de Diputados y al Senado un proyecto de ley para que se declare nula la deuda de la dictadura militar. Porque lamentablemente vemos que en esta conmemoración, o esto que se va a hacer el 24 de marzo, la deuda está totalmente ausente. Está presente el tema de los muertos, de los desaparecidos, y no se advierte que la deuda ha causado muchas más muertes y desapariciones que los 30.000 personas que desaparecieron entre el 76 y el 83. Entonces, es decir, entendemos que acá hay que estudiar y volver a replantear esto profundamente, porque tiene que ver con el futuro argentino. La deuda externa en este momento son 150.000 millones de dólares, que es una cifra absolutamente impagable. Seguimos emitiendo bonos para pagar deuda, y esto es una especie de ciclo y sistema que no se termina. Y como vos decís, creo que una forma de honrar a los muertos que lucharon por tener una Argentina distinta es decir, señores, esto tenemos que ponerle fin, porque esto no puede seguir así, ¿no? Te agradecemos muchísimo este contacto, y seguramente seguiremos hablando de estos temas, porque bueno, está en el origen de nuestra historia reciente. Bueno, yo les agradezco a ustedes esta oportunidad de poder difundir estas cosas para que la gente que en general no las sabe las conozca. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, Alejandro. Un abrazo igualmente. Hablábamos con Alejandro Olmos, hijo, Alejandro Olmos Gaona, en realidad es un hombre con el cual se presenta como historiador.